Radio Patujú es símbolo del Beni. Sache Mojos. Sache Mojos. Les habla Juan Carlos Zambrana y Erlan Barth en este programa cultural de Radio Patujú. Buenas tardes, Erlan. Hola, Juan Carlos. Una vez más estamos en el programa, un nuevo fin de semana para ustedes con temas culturales, como es Sache Mojos. Damos la bienvenida a todos los amigos que siguen en la radio, en Radio Patujú, para los oyentes de Trinidad, y a los oyentes de Radio Mátire en San Ignacio de Mojos, Radio San Miguel en Riberalta y Radio Melodía Pampeña en Santa Rosa de Yacuma. También saludamos a los oyentes de Radio Ritmo en Reyes, de Radio Itenes en Magdalena y de Radio Joaquiniana, obviamente en San Joaquín. Asimismo, damos la bienvenida a los oyentes de Radio Aguaí en Guayaramerín, Radio Moincho en Santa Ana y Radio América Latina en San Borja. Y finalmente, gracias por la sintonía permanente en Radio Bambú en Guayaramerín. Y claro, damos la bienvenida y saludamos a todos los que siguen la señal de Sache Mojos en todo el mundo a través de el sitio www.radiopatujú.blogspot.com. De nuevo con ustedes en este programa cultural de la radio. Erlan, vamos a hacer un homenaje al comenzar este programa a una fecha histórica. Este 11 de octubre se recordó la batalla de Bahía, esa batalla que se registró en 1902 en el sitio que hoy ocupa la ciudad de Cobija, actualmente capital del departamento Pando. La columna por venir se había conformado apenas unos días antes, porque un ejército de milicianos organizados en el Acre, Brasil, estaba haciendo actividades bélicas para ocupar ese puerto boliviano. La columna por venir tuvo la misión de enfrentar a esos invasores del territorio nacional. Pues bien, sobre este tema, el director del Palacio de la Cultura de Guayaramerín, Juan Carlos Crespo, nos envía un artículo sobre el tema. No es un artículo de autoría de Juan Carlos, sino es un artículo que se publicó en el diario La Gaceta del Norte en 1910, es decir, 8 años después de ese suceso. En ese homenaje, leemos textualmente este artículo. Fue titulado Excombatientes de Bahía. Han transcurrido 8 años desde que un grupo de valientes ciudadanos organizados militarmente bajo el nombre de Columna Porvenir derrotó las fuerzas revolucionarias del Acre en el puerto de Bahía, hoy Cobija. Ese triunfo de nuestras armas, dice este artículo, comprobó el valor del soldado boliviano que sabe luchar hasta vencer o morir en defensa de la integridad nacional. En el combate del 11 de octubre de 1902, realizado en Bahía, perecieron heroicamente el teniente primero de la segunda compañía de la columna por venir, joven José Manuel Suárez, sobrino del señor Nicolás Suárez, y también el soldado José Bazán, ante cuyas tumbas nos postramos, recordando su denodado valor. La Gaceta del Norte, al recordar el 11 de octubre de 1902, saluda a los defensores de la integración nacional, que supieron mantenerse firmes en el terreno del honor, en una campaña excepcionalmente penosa y por más de 6 meses. He aquí los nombres de esos valientes y abnegados ciudadanos: Nicolás Suárez, Ángel Roca, Claudio Farfán, Luis Moreira, Gonzalo Moreno, Simón Moreno, José Pavón, Arturo Loarense, Alfredo Truco, Federico Román, Carmelo Salvatierra, Antenor Céspedes, Casimiro Torres, Marcelino Taborga. Sigue el artículo mencionando esta nómina. Fueron también integrantes de la columna por venir Rómulo Lairana, Simón Hurtado, Tristán Pedriel, Pedro Canido, Melchor Múnaca, Carlos Urbiana, Leonor Valencia, José Tahuarita, Fidel Guarimay, Lorenzo Franco, Francisco Leguani, Faustino Languidey y Fausto Ibáñez. Igualmente conformaron la columna Porvenir Ignacio Paz, José Miguel Suárez, Francisco Salvatierra, Francisco Rojas, Gaspar Salvatierra, Nicolás Bejarano, Octavio Rivero y Bruno Racua. En la nómina también están Juan Dumay, Eugenio Divico, Antonio Mamío, Eloy Gil, Jesús Parada, Mateo Vaca, Pedro Algarañaz y Santiago Durán. Siguen los integrantes de la columna Porvenir que libró batalla en Bahía: Eleuterio Chumo, Anastasio May, José Manuel Mercado, Salustiano González, Gonzalo Moreno, Antonio Cueto, Luis Arce, Jesús Montero y José Iriarte. Sigue la lista de los combatientes de la columna Porvenir: Ramón Hurtado, Pablo Franco, José Miguel Bazán, José Chatari, Pedro Macuapa, Dionisio Cartagena, Raimundo Tuno, Moisés Zavala e Isidro Ayala. Los combatientes que enfrentaron a los acreanos, sigue la lista: Zacarías Espinosa, Juan Fernández, Diego Mapo, Daniel Gamarra, Guillermo Rocco, Bautista Vaca, Manuel Tobar, Atanasio Estremadoiro y Luis Guachalla. También enfrentaron a los brasileños Manuel Tobar, Miguel Mojica, Esteban Cabero, Valentín Benítez, Nicanor Cuellar, Samuel Llanamo, Cipriano Pacameo, Nicomedes Franco, Juan Mata y Secundino Justiniano. Integran también esta lista, finalmente, Francisco Mazarro, Antonio Guari, Bernardo Chamaro, Rosendo Flores, Francisco Toranzo, Francisco Guacama, Mariano Mercado, Zenón Vaca, Pedro Chávez y José Paredes. Aquí finaliza este artículo que en realidad viene a ser un homenaje del diario La Gaceta del Norte, publicado el 12 de junio de 1910. En su página 4 se refiere a los excombatientes de Bahía, específicamente a los integrantes de la Columna Porvenir. La Columna Porvenir expulsó con su acción del 11 de octubre de 1910 a los invasores brasileños del puerto Bahía, hoy ciudad de Cobija. Sachemojes Mojos continúa. Erlang se refiere a un título interesante. Del libro Barranco Colorado hay una referencia a don Manuel Vicente Ballivián. ¿Hizo un viaje de La Paz a Riberalta? Sí, efectivamente, Juan Carlos, en esta oportunidad, el norte amazónico de Bolivia, del Beni también, va a tener mucho protagonismo en el programa. Pero esta vez extraído del libro El Barranco Colorado, del autor Germán González Moreno, fallecido hace poco tiempo. Uno de sus capítulos lleva el título de Datos y Hechos del Viaje de Manuel Vicente Ballivián de La Paz a Riberalta. Dice así: en el año 1890, por disposición del gobierno de Aniceto Arce, se crea la Delegación Nacional del Noroeste, con jurisdicción en los territorios del Purús, Acre y Madre de Dios, con asiento exclusivo en Riberalta. La creación de la Delegación del Noroeste obedecía al propósito de sentar soberanía en esta parte del país. El interés de los países vecinos era notoria, pues las amenazas bastante claras por parte del Perú y el Brasil, ambos ya conocían de la riqueza que existía en cuanto a goma se refería. Más adelante dice: Razón más que suficiente para que el gobierno boliviano emprendiera en nuestro territorio políticas de fronteras vivas y de avance de territorio como parte de los derechos de los bolivianos y administrar justicia y soberanía de la población asentada en esta región que avanzaba rápidamente por la actividad cauchera. El gobierno boliviano en el año 1893 consolida la Delegación Nacional para el Madre de Dios y su área de influencia, representación gubernamental que recae en el doctor Lisímaco Gutiérrez, siendo, de acuerdo a los datos históricos, el primer delegado nacional, como subdelegado Manuel Vicente Ballivián y como secretario Ramón Paz, personaje de mucha capacidad administrativa. El viaje de Ballivián a estas tierras amazónicas se hace el 25 de junio de 1893 desde La Paz, al mando de 240 personas, incluidos los pocos soldados que formaban parte de la expedición. Viaje que se lo realizó por la vía de Sorata, internándose en las espesas selvas, navegando sus ríos, algunas veces a pie, otra en caballo y las más veces navegando en callapos. Cuando llegaron a Rurrenabaque, ubicada en la margen derecha del río Beni, se dividieron en grupos con el fin de garantizar el éxito y la mayor seguridad en el recorrido del vasto territorio a explorar. Continúan el viaje por diferentes vías hasta encontrarse días después en la villa de Riberalta. Ballivián se quedó en Rurrenabaque con 82 hombres, entre ellos los soldados bien seleccionados de acuerdo a sus rangos. Ballivián inmediatamente se percata de la importancia que tiene Riberalta con relación a su ubicación geográfica de sus ríos navegables. Para entonces ya estaba abierta la ruta del Beni Alto, Beni Centro y Beni Bajo. Como la naciente villa era atrayente por la explotación de la goma, don Timoteo Mariaca, industrial, ve la necesidad de realizar la extensión de territorio. Es así que este ciudadano inicia sus primeros viajes de exploración por el río Madre de Dios, volviendo después al lugar denominado Ibón, con el fin de retomar fuerzas y mejorar la salud, dejando a sus 16 mozos en la desembocadura del arroyo, arroyo al que también denominó Ibón. Él continuó viaje a San Buenaventura con el fin de aprovisionarse de víveres y lograr nuevos enganches de peones. Años después, Timoteo Mariaca se posesionó en el lugar que hoy conocemos como Valparaíso, en un torno de arribada en el Madre de Dios, casi frente a Riberalta. A estos peones, que no necesariamente estaban de descanso, fue don Máximo Génique quien dio la idea de traerlos para que trabajen en el lugar ahora denominado Riberalta. Si Plácido Méndez llegó el 3 de mayo de 1882, los trabajos con los mozos de Mariaca también empezaron un 3 de mayo de 1884. Afirmando contra toda fuerza extraña que el día de fundación de este lugar destinado a dar a Bolivia lo mejor es el 3 de mayo y no otros inventos o imposiciones. Más adelante, Germán González en su libro señala que el primer botín, de acuerdo al diario de Ballivián, relata que el 20 de noviembre de 1893, a 74 días del 3 de febrero de 1894, relata que en Riberalta un sargento de nombre Alejo Calatayud, de oficio cotidiano carpintero, con influencia en los soldados, empieza con reclamaciones y dirigiendo el primer motín con las tropas en Riberalta. Fue sublevado todo el regimiento de soldados traídos del interior del país contra el subdelegado Manuel Vicente Ballivián. Los insurrectos lograron saquear todos los almacenes de las agencias comerciales pertenecientes a los señores Velasco y Génique. Al mismo tiempo, intimaron la fuga de Ballivián y otras autoridades del gobierno asentadas en Riberalta. También se afirma que los insurrectos ese mismo día a las 10 de la noche tomaron embarcaciones para dirigirse río abajo rumbo a Barracón, propiedad del doctor Antonio Bacadíes, y que está sobre el río Datimanu, río Orton, donde fueron recibidos con descarga de escopetas y fusiles, resistencia hecha por siringueros del lugar, logrando detener a estos aventureros sedientos de riqueza fácil. Con la fundación, dice el libro más adelante, de la colectividad cauchera de Riberalta, según los estudiosos, se significó un nuevo espacio socioeconómico por primera vez en el país, sin las contaminaciones de los sistemas económicos tradicionales de la feudalidad en el campo del valle, las minas andinas, explotadas al modelo colonial español y de las reducciones jesuíticas de mojos y chiquitos, donde se imponía el pongueaje, la mita y el trabajo por trueque. En nuestra región hay que aceptar que se expresó con pureza y crudeza, con escasas bondades. El modelo de la explotación capitalista en el marco de una colectividad en formación fue una experiencia inédita y sin precedente en el mundo. Si en 1881 empieza el asentamiento humano en el río Madre de Dios, Ballivián navega el río Beni Alto, centro y bajo en el año 1893, lo que le permite conocer barracas que se detallan a continuación. Santo Domingo, propiedad del señor Pablo Salinas, San Lorenzo de Juan de Dios Limpias, San Francisco de Ángel Martínez, Viata de Bodo Clausen, Concepción de Antenor Vázquez, California también de Antenor Vázquez, Nazaret, propiedad de la firma Lenz y compañía, San Pedro de Augusto Roca, Libertad, fundada por Baldomero Claure, finalmente Ibón, barraca de Antenor Vázquez. Ballivián, intelectual progresista, amante de su patria, publica su memoria en la ciudad de La Paz en el año 1896. Según el diario de Manuel Vicente Ballivián, después de un año de haberse creado la primera delegación nacional en el territorio de Colonia y como justo homenaje al nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre, se extiende el certificado de nacimiento de la villa de Riberalta el 3 de febrero de 1894. Según los apuntes históricos, este hecho se da como reafirmación del patriotismo boliviano. Para tal efecto se reúne a los habitantes del lugar, autoridades, llegadas, y se redacta un acta de fundación. Este acta también está firmada por Ismael Montes como el jefe militar y José Gutiérrez Guerra como jefe de contabilidad. Tanto Montes como Gutiérrez llegaron a ser cabezas del Partido Liberal y presidentes constitucionales de la República años posteriores. Este año se realizó un censo dando como resultado 252 habitantes, datos del doctor Plácido Molina Mostajo. A solo 14 años del paso de Edwin Heath por el Barranco Colorado, se fomentaba el juego de azar, se jugaba a los dados sumas cuantiosas, cargamentos completos de goma, los apostadores copaban sus apuestas con las relucientes libras esterlinas y no usaban los mal llamados ordinarios billetes de circulación nacional emitidos por el Banco Central de Bolivia. Esta actitud de los pobladores, de los privilegiados, reflejaba el auge económico de la región, pues las apuestas entre fleteros, enganchadores y otros rescatadores y vividores que nunca faltaron, generalmente era una tutuma llena de libras esterlinas, o más, de acuerdo a las apuestas. Según el escribano Ballivián, relata que en aquel entonces se jugaba batelones enteros cargados de goma, que pasaban de un dueño a otro según la suerte del jugador. Pese a ser hombres rudos, pero muy cumplidores de la palabra empeñada, sobre todo en el juego de azar. En el año 1889, la acuciante necesidad de recursos económicos que requiere el gobierno boliviano determina la creación de una agencia aduanera en el río Acre para recaudar los alucinantes impuestos determinados por la burocracia estatal andina, impuestos que deberían pagar los siringalistas brasileros. La medida ocasionaría una serie de conflictos con la población brasileña asentada, ya que desde que se le regaló territorio en 1867 y que venían trabajando los generosos gomales del río Acre y el ensanchamiento del río Purus, que le permitía una conexión con los mayores centros poblacionales, económicos y financieros de toda la olla amazónica, como eran Belén do Pará, Manaus, etcétera. La ambición desmedida de esa burocracia estatal del Partido Liberal, acaudillado por José Manuel Pando y Lucio Daniel Pérez Velasco, sin la necesaria planificación, menos capacidad militar para imponer el imperio del Estado Nacional, determinó a escaso tiempo la pérdida de los riquísimos gomales del Acre. En el año 1897, el diputado nacional don Pedro Kramer, preocupado por la suerte que se iniciaba en los recién descubiertos territorios del noroeste, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo departamento en sustitución al territorio nacional, con Riberalta como su capital. Este es el primer intento visionario de hacer de la región una zona próspera y con una organización de acuerdo a la realidad que se vivía en ese entonces. Estos son datos y hechos del viaje de Manuel Vicente Ballivián de La Paz a Riberalta, contenida en el libro El Barranco Colorado, del autor Germán González Moreno. La tarea de Manuel Vicente Ballivián es muy reconocida. En el Diccionario Cultural Boliviano, que es un servicio del Museo del Aparapita, con sede en La Paz, En referencia a Manuel Vicente Ballivián se dice: su nombre completo fue Manuel de la Trinidad Vicente Ballivián y James, hijo de Vicente Ballivián y Roxas, un paceño, y de Josefa James o James, ambos proscritos de Bolivia después de la caída de José Ballivián. Es reconocido además como explorador, políglota y bibliófilo. Según Joseph Barnadas, su educación estuvo a cargo de profesores privados en Europa. Con su padre formó parte de la legación boliviana en París. En 1875 volvió al país para ejercer la secretaría privada del presidente Tomás Frías. Fue delegado nacional en el noroeste, territorio nacional de colonias, lo que le permitió desarrollar una amplia actividad exploradora y de estudio, dice este diccionario. Señala también que en 1900 exactamente, en colaboración con Luis Crespo, dirigió el Censo Nacional de ese año. Además, Manuel Vicente Ballivián tuvo la experiencia como director de la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica. Fue ministro de Agricultura y Colonización con Ismael Montes. Y estuvo entre los fundadores de la Sociedad Geográfica de La Paz y fue director de la Biblioteca Boliviana de Geografía e Historia por esas épocas. Manuel Vicente Ballivián. Hacemos una pausa musical y en Sachemojos seguimos enseguida. Ya me voy a pescar y a navegar en una embarcación. A mi negringa la voy a llevar para cantarle canciones de amor. De tapeque una caña llevaré por si acaso tenga que zambullir. Que si me chupo mejor para mí, ni los mosquitos los voy a sentir. Después cansado me iré a dormir con mi negringa bien apechugao, pa' levantarme con hambre a comer un pescado frito y hasta un buen sudao. ¡Qué felicidad! Ya me quiero ir. Quiero de verdad allá en Porvenir ya quedarme a vivir. ¡Qué felicidad! Ya me quiero ir. Quiero de verdad allá en Porvenir ya quedarme a vivir. Vámonos a Porvenir a tomar caña y a comer pescado. De tapeque una caña llevaré, por si acaso tenga que zambullir. Que si me chupo mejor para mí, ni los mosquitos los voy a sentir. Después cansado me iré yo a dormir, con mi negringa bien apechugao, pa' levantarme con hambre a comer un pescado frito y hasta un buen sudao. ¡Qué felicidad! Ya me quiero ir. Quiero de verdad allá en Porvenir ya quedarme a vivir. ¡Qué felicidad! Ya me quiero ir. Quiero de verdad allá en Porvenir ya quedarme a vivir. Sache Mojos es su programa aquí en la radio y para todos ustedes, en el Beni, en Bolivia y en todo el mundo. A continuación, el espacio que todos esperan, el calendario histórico. Estamos en el mes de octubre, estamos ya en la segunda, entrando a la tercera semana. Y vamos a hacer un repaso a lo que sucedió, o al menos algunos hechos importantes registrados en el mes de octubre en la historia regional. Vamos a recordar 1810, un 9 de octubre, el gobernador Pedro Pablo de Urquijo, en Mojos, ordenó a Diego Crespo, administrador de Trinidad, que para el 24 de ese mes aliste en Loreto 6 canoas tripuladas, como la mejor gente y buenos capitanes, para que lleven a su señora e hijos a San Carlos de Yapacaní. Este es en realidad el hito más importante de la rebelión mojeña. Que dio inicio prácticamente, ¿no? Así es. El mismo día 9 de octubre, pero en 1902, se crea en Porvenir la llamada Columna Porvenir, formada por civiles gomeros para defender la región amenazada por los invasores brasileños. Los invasores se habían proclamado la independencia de Acre y se dirigían al Alto Acre en son de conquista. Este cuerpo irregular reconquistó Bahía, hoy Cobija, 2 días después. Dirigió el cuerpo directivo del contingente el industrial gomero Nicolás Suárez Callao. Un 10 de octubre en 1693 se funda la misión San Francisco de Borja por los padres Francisco de Borja e Ignacio de Sotomayor, con los churumanas, indios a los que se unieron después otros integrantes de otras naciones vecinas. En 1810, el 10 de octubre, González escribe otra carta a Juan Marasa. Estamos hablando de los caciques en Mojos. Le pide permiso para desobedecer la orden de Urquijo, aquella que le ordenaba disponer de canoas para el traslado de la familia del gobernador. 1880, también un 10 de octubre, Edwin Heath, el explorador norteamericano, llegó a la cachuela hoy conocida como Esperanza. Lo hizo como parte de su recorrido iniciado en Puerto Salinas para saber a dónde llevaban las aguas del río Beni. Y el 11 de octubre, en 1880, Edwin Heath, descubre la desembocadura del río Beni en el río Mamoré. Estos los hitos más importantes, pero Erland tiene mucho más para añadir. No mucho más, Juan Carlos, pero sí complementan a la información que ya se ha dado a conocer. Y relacionados con la región del norte amazónico, como yo decía al comienzo, el 19 de octubre de 1846, el ingeniero boliviano Agustín Palacios descubre la cachuela que hoy conocemos como Cachuela Esperanza. Se dice que él la bautizó con el nombre de El Paraíso. El 9 de octubre de 1897 fallece trágicamente el industrial veniano Antonio Bacadíes en las aguas del río Ucayali, en Perú. Venía desde Europa, ingresó por Perú y pretendía llegar a su centro de operaciones, que se encontraba en el río Orton, juntamente con el industrial Fiscarral, el hombre más poderoso dentro de la producción gomera en el Perú, pero ambos fallecieron trágicamente un 9 de octubre de 1897. Eso fue el calendario histórico regional. Seguimos nuestras andanzas culturales y seguimos nuestras andanzas por la región norte amazónica de Bolivia. En el libro Riberalta, la orquídea del Manutata, don Luis Aucedo Sánchez nos cuenta lo que esconde el lugar denominado el Mangal de Seiler. En su página 37 La reminiscencia dice lo siguiente. El mangal de Seiler o Seller fue lugar de fama y renombre en Riberalta. Allí tuvieron lugar los mejores combates pugilísticos de lucha callejera de que se tiene memoria. Era el lugar preferido de los valentones que andaban siempre con ganas de medir la fuerza de sus puños con discutidos y mentados rivales. Comenzando por los escolares y los jóvenes estudiantes que cursaban las aulas del meritorio y decano Colegio Kramer, que ocupaba el actual edificio de la Escuela Juana Zurduy, hasta los adultos pendencieros que se disputaban honores y amores, todos convergían hasta el improvisado ring, de manera que cotidianamente se desarrollaba cuando menos una pelea que acarreaba cualquier cantidad de curiosos. Don Lucho Saucedo, en su libro La Bella Orquídea del Manutata, dice: se había hecho tradición que todas las discusiones y alegatos surgidos en el aula o en el patio del colegio o de la escuela se resolvieran a la hora de la salida en el mangal, donde los contendores eran animados por su respectiva barra, las que muchas veces entraban en acción produciéndose una batalla campal. Fueron muchas las grandes peleas que han quedado registradas en el recuerdo de nuestros mayores. Concitaron la atención y el comentario de toda la población, pues cada combate era asistido por una interminable procesión de mirones y mosqueteros. Pronto pasaban a ser animadores divididos en bando que aplaudían a uno o a otro de los peleadores. Lo cierto es que muchos son los riberalteños que, si no fueron protagonistas, cuando menos estuvieron presentes como espectadores en el famoso mangal. Para ilustración y anécdota, recordamos una reciente y comentada pelea registrada en los anales de la historia del mangal. Dos connotados educadores del arte musical, animados por baladíes rencillas iniciadas en un banco de la plaza, una tarde en que un grupo de amigos compartíamos la charla, llegaron a la discusión. Si usted es macho, lo espero en el mangal, fue la frase que se escuchó. Para no quedar con la cola entre las piernas, el aludido, aguijoneado por los amigos que querían divertirse y también herido en su amor propio, con que no me vas a quedar de cobarde, tuvo que presentarse en el lugar, donde el retador ya se pavoneaba sin camisa, mostrando el dorso peludo y su bien dispuesta musculatura, calzado además de sendas botas de caña alta. A estas alturas ya nadie puede volverse atrás. Nuestro amigo no tiene más remedio que quitarse la camisa sin perder la esperanza de que algún cumpa del grupo haga de pacificador y pare la pelea. No sucede tal cosa. Conociendo todo el mal genio del docto maestro retador, se han quedado a distancia y semi escondidos entre los mangos, por lo que nuestro amigo, poniéndose en guardia y para impresionar a su contendor, le grita: ¡ya brinque! ¡Brinque! El aludido, tenido por hombre de correcto hablar, le responde: brinque usted, que ha sido el desafiado, y si se precia de ser hombre. Se sucede un lance en el que, debido a un resbalón, cae el más débil de los peleadores para levantarse rápidamente. Ahora sí que me has enojado, loco tal. A eso el maestro responde: ese es su problema. La frase queda interrumpida debido a que un mirón escondido detrás de un mango ha lanzado una sonora carcajada. Después de dar vueltas y más vueltas por entre los mangos, entre amagos y palabrería, se inicia nuevamente otra brincada, cayendo nuevamente nuestro débil amigo, quien, viéndose en el suelo, dirige la vista a su rival y le dice: mozo, hombre, no se le dan echao. Pelea es pelea, contesta, y hunde la punta de su bota derecha en las costillas del caído. A todo esto, los amigos mirones, entre risa y murmullo, se acercan para separar a los discutidores, a los contendores, a los que obligan a darse la mano para seguir siendo buenos amigos. Esta fue una de las peleas más folclóricas de las que fuera testigo el mangal. En este sombreado lugar celebraron verdaderos combates y batallas campales, Muchas veces allí los peleadores tuvieron que ser trasladados hasta el hospital para su recuperación. Pero el Mangal no solamente fue escenario de pelea, sino también en las noches de luna se transformaba en una especie de acogedora Villa Cariño. Allí los enamorados, aprovechando las horas de soledad, se adormilaban en los brazos de Cupido. Como resultado de estas citas amorosas prohibidas, no faltaban las correteadas a los jóvenes don Juanes. ¿Por quiénes? Por los veteranos padres que velaban por el pudor de sus doncellas hijas. El Mangal de Zeller constituye un magnífico mirador actualmente, desde donde se puede apreciar el paisaje incomparable que presenta la confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios. El Mangal de Zeller. Interesante, Juan Carlos, esa zona debe ser donde se encuentra ahora el mirador, ¿no? Porque hay muchos mangos en esa zona. Interesante, un sitio turístico importante en la ciudad de Ribera. Estamos en Sachemojos este fin de semana. Bienvenidos a los que recién se incorporan a nuestra audiencia. Bueno, el turno es de Erlan. Tiene también algo muy importante relativo a uno de los pasajes históricos de nuestra región. Sí, Juan Carlos, realmente nuestra historia en el Beni es muy poco conocida y yo creo que debemos leer un poquito más. Y queriendo aportar, así sea con un pedacito de esa historia, vamos a dar lectura a este tema, la guayochería, que se encuentra en el libro del ingeniero Rodolfo Pinto Parada, llamado Narasaquije. Por supuesto que esta temática el ingeniero Pinto la aborda con un tinte didáctico para que los más jóvenes, los niños, lo entiendan. Pero de todas maneras, vamos a dar lectura, la guayochería. Debido a la demanda de mano de obra para la explotación de la goma en el norte de Bolivia, se recurrió a enviar a los nativos del Beni, la mayoría de las veces sin ningún contrato, en calidad de esclavos. Los caciques y jueces del cabildo indigenal de Trinidad, tratando de salvar a su raza del exterminio, no veían otra solución que emigrar a lo más profundo de la selva, donde no llegara la influencia del hombre blanco. En este tiempo apareció Andrés Guayocho, quien declaró la Guerra Santa organizando su base de operaciones en San Lorenzo de los Indios. El prefecto del departamento, Daniel Suárez, envió una comisión de 30 hombres armados para solucionar el problema, pero solo volvieron 9 después de sufrir una emboscada de parte de los trinitarios. Más adelante dice así: con este motivo se organizó el Comité de Guerra, formado por jóvenes de la sociedad trinitaria, quienes después de una investigación minuciosa se enteraron del programa preparado en secreto para pasar a degüello a todos los blancos. El 8 de mayo de 1887, día de la Ascensión del Señor. Esa mañana en Trinidad, durante la misa, fueron apresados todos los indígenas y flagelados que declararon los planes preparados. En el tumbado de la iglesia encontraron arcos, flechas y machetes para la sublevación. Andrés Guayocho y su lugarteniente Santos Noco Guaji huyeron hacia San Lorenzo. El prefecto Suárez envió una nueva comisión de gente armada que apresó a Guayocho y lo fusiló en el pueblo de Rosario. Los demás indígenas se refugiaron junto al cabildo indigenal trinitario en San Lorenzo, bajo el mando de José Santos Noco Guaji, quien gobernó a los de su raza en paz y tranquilidad hasta la edad de 80 años. El cacique Santos Noco vistió siempre la camiseta blanca con sus vivos rojos en el cuello y las mangas y nunca abandonó el bastón de mando, hecho de madera tembe con empuñadura de plata, símbolo de suprema autoridad. Hasta aquí esta corta lección sobre la guayochería, un proceso histórico interesante, importante, sobre todo relacionado con el mundo indígena trinitario. José Santos Noco, hay una referencia, no recuerdo el texto exacto, tuvo un contacto con Federico Román. Así es, cuando Federico Román llegaba en su exploración y diseño de la ruta desde Cochabamba. Sí, desde Villa Tunari, así es. Cuenta Federico Román en un texto que he leído por ahí, que lo conoció al cacique José Santos Noco. Así es, y le regaló un traje militar les regaló un traje militar que realmente Santos Noco lo usó en fechas especiales, porque realmente se sentía honrado, ¿no? Hay que decir que Santos Noco, San Lorenzo de Mojos, que es ahora San Lorenzo de Mojos, no admitía la presencia de blancos. Nadie podía llegar hasta San Lorenzo de Mojos durante cuando estuvo vivo Santos Noco. Y hasta hoy día, Juan Carlos, todavía son pocas las familias blancas, lógicamente que ya el tiempo ha transcurrido demasiado, pero son pocas las familias de carayanas que viven en San Lorenzo de Mojos. Son mojeños trinitarios, no son precisamente de mojeños ignacianos. Sí. Muy bien, gracias por el añadido. Ahora pasamos a un sector también ya habitual, el sector de noticias culturales. Lo principal en esta semana ha sido un hecho luctuoso. En Trinidad, el domingo 7, falleció el dirigente indígena Tomás Tikwasu, miembro de la nación Siriono de Ibiato, una provincia cercado. Tikwasu había sido uno de los cuatro dirigentes de liderazgo de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Murió después de una larga lucha contra una enfermedad. Tikwasu conformó el liderato de la Marcha del 90 junto a Ernesto Noé, Marcial Fabricano y Antonio Coseruna. Desde Radio Patujú, esperamos que descanse en paz. Seguimos. La población del Perú, Río Pérez, celebró su fiesta patronal. Es la fiesta de la Señora del Rosario, de la Virgen del Rosario. El Perú, Río Pérez, se encuentra en la provincia de Yacuma, perteneciente al territorio del municipio de Santa Ana. Y este 18 de octubre se realizará la Feria de Ciencias de la Universidad Autónoma del Beni. ¿Erlan nos amplía? Sí, Juan Carlos. Está sujeto a confirmación, pero la fecha inicial estaba prevista para el 18 y 19 de octubre, según información proporcionada por el licenciado Daniel Bogado, que es director de Ciencia y Tecnología de la UAB. En esta feria, como su nombre lo indica, habrán exposiciones de trabajos científicos de todas las carreras de la Universidad Autónoma del Beni. Se presentarán trabajos científicos que los tres primeros serán seleccionados para asistir a la Feria Nacional de Ciencias, que ya va por su cuarta versión, creo. Así es, Juan Carlos. También otro de los aspectos interesantes de la feria es que cada una de las bibliotecas de las diferentes carreras de la UAB estará exponiendo los libros más interesantes que tienen al interior de sus bibliotecas. Otro aspecto a resaltar también es la invitación que tienen los escritores venianos para presentar sus obras en el marco de esta Feria de Ciencia y Tecnología organizada por la Universidad Autónoma del Beni. Bien, y finalmente, la Casa de la Cultura del Beni ha entregado una donación de libros a las autoridades de Cachuela Esperanza. Hoy hemos estado norteños, ¿no? Totalmente. Muy interesante, muy importante y muy valiosa la actitud de la Casa de la Cultura al frente de la señora profesora Julie Natush de hacer esta donación de libros recogidos en donaciones privadas también en Trinidad para la localidad de Cachuela Esperanza. Seguimos avanzando. Esto es Sache Mojos, amigos oyentes. Sache Mojos tiene ahora una referencia a el cuento. Erlan ha hecho una identificación de algo muy atractivo, como hemos estado en todo el programa, creo. Así es, Juan Carlos, escarbando un poco las obras de aquel gran amigo que tuve el gusto de conocer personalmente, y vos también, Juan Carlos, don Antonio Carvalho Urey. Don Toñito Carvalho, en una de sus obras, Relatos y Cuentos de mi Pueblo, se encuentra este cuento que lleva el título llamativo de El Anfitrión. Escuchen ustedes, pues se trata de un relato bastante jocoso. El Anfitrión dice así: Se crió entre bolachas de goma en los buenos tiempos de la siringa y de las libras esterlinas. Su padre era dueño de gomales y de los cambas que pican los árboles, tajeándolos por donde lloran la resina, blancas lágrimas que se vacían en el día a las tichelas y al atardecer recogida en baldes. Por la noche son cuajadas al rescoldo del brasero de caluchas de Motacú, convirtiéndose en bolachas renegridas por el humo denso con un fuerte olor a fermento de leche podrida que impregna toda la barraca. Es el motivo por el que todos lo llaman Cochopi, porque nació blanco y los rayos del sol y el calor de la esfumada lo hicieron moreno y estaba saturado de ese olor a incordieras que despiden las bolachas como los cochopis. Su padre le dejó por herencia más de 1,000 bolachas que no tenían precio y las deudas de unos 100 kunumis que por lo mismo de por vida estaban condenados a no moverse y seguir picando goma, esperando que algún día vuelvan a comprarse las bolachas y poder tocar con sus manos algunas libras esterlinas, como contaban sus padres. El cochopi no era malo y ya no chicoteaba como sus antecesores, con el simbao de tres chorros, los lomos sudorosos de los cambas. Más bien compartía con ellos la comida y fabricaba ponchos y bolsas y tabaqueras que le enseñó el taita Ambrosio, ayer su alzador y ahora su compadre y consejero. Un día se supo que los gringos allá en Europa se mataban en la guerra y uno de ellos llegó hasta Buen Siglo, que así se llamaba la barraca. Al otro día todo había cambiado en la hacienda. Los antiguos fregueses limpiaban un gran espacio para hacer una pista y otros marcaban y pesaban las bolachas. Cochopi apestaba a goma. En la noche hubo fiesta y todos los vecinos al saber la nueva llegaron en carretones y a caballos a cumplimentar al feliz millonario, nuevo millonario, que tan pacientemente esperó que la goma vuelva a tener mercado cuando todos lo creían un loco de remate. El gringo se marchó con rumbo a la Argentina dejándole a Cochopi grandes cantidades de billetes que los guardó en grandes bolsas engomadas. Al mes regresó con el primer avión y desde entonces diariamente llegaban las máquinas aéreas a cargar las hediondas bolachas. Juancito el Cochopi no cambió mucho al estilo de los políticos que se enriquecen. Siguió siendo el mismo amable campechano, solamente que ahora sus campos estaban poblados de mucho ganado y hasta había aumentado unos kilos, porque ya podía darse el gusto de comer tres veces al día lo que quería y tomar cerveza cuando se le antojaba. Para eso era pues millonario. Luego de ordenar sus trabajos, se marchó con toda la familia al pueblo a comprarse casa de altos y a disfrutar la dicha como todo nuevo rico. Y por si eso fuera poco, se fue a la capital a legalizar sus papeles y para que lo vean sus amigos y los que nunca lo conocieron, para que sepan que era un hombre rico. Allá fue recibido por el antiguo procurador de su padre, don Benjamín Pérez Vargas, viejo letrado y socio del Club Social, quien, como todo ciudadano que se tiene en gran estima, lo primero que recomendó a Juan Rosas, que así era el nombre propio de Cochopi, fue el de programar un banquete al que debía invitar a la flor y nata de la sociedad, a la que obligadamente tenía que estar vinculado el afortunado provinciano. Así lo hizo, sin olvidar detalle alguno ni omitir a nadie que fuera tenido por gente decente. Y al convite en el Club Social fueron todos los señores de la capital, luciendo sus trajes guardados con olor a naftalina. Don Juancito, como ahora todos le decían a Cochopi, ya no olía a goma, sino a billetes pujusoses. La mesa tendida era larga y mientras servían las espléndidas viandas, las más finas bebidas llenaban los vasos. El anfitrión ocupaba la cabecera de la mesa y a sus lados estaban don Benjamín Pérez Vargas y el Toco Rioja, escritor y bohemio, humorista, acabado, gran señor y amigo de parranda. Mientras los criados escanciaban las copas en la sobremesa, un orador con gran grandilocuencia se prodigaba en frases rebuscadas en magistral pieza declamatoria de agradecimiento hasta pronunciar esta: gracias a nuestro querido anfitrión. Mientras los otros aplaudían y el millonario intrigado dijo al oído del literato: oí, Toquito, ¿qué quiere decir esa palabra? No estoy seguro de mi castellano, respondió el humorista, pero se me antoja que es de hijo de puta pa' abajo. Como un resorte de goma saltó de su asiento el millonario y no dejó continuar al discursador, porque le propinó un recio sopapo que lo hubiese multiplicado si no intervienen todos y lo agarran, haciendo el toco desesperadas explicaciones por convencerlo que fue lo suyo solamente una humorada. Mientras los más viejos se calaban el sombrero y escapaban, el convidador, enloquecido de rabia, resoplaba como un toro enloquecido, escarbaba queriendo deshacerse de los que no le permitían lanzar trompadas y como supremo desahogo atronó los salones del club con estos gritos. Está bien que me pase esto por cojudo, pero a mí nadie me va a decir anfitrión porque lo mato. Eso de hacerse. Gracias, Erlan, es un cuento. Sí. De Antonio Carvalho Urey. Este libro, Relatos y Cuentos de mi Pueblo, fue publicado en 1977, aunque es parte ya de un compendio que se llama Obras. Antonio Carvalho nació en Santana del Yacuma en 1931, falleció en febrero 6 de 1989. Poeta, cuentista, periodista, historiador. Se tituló como economista en la Universidad de Santa Cruz y su actividad política fue elegido diputado. Luego cumplió labores de difusión cultural en la Universidad Técnica del Beni Antigua y como periodista estuvo ligado a varios medios regionales y nacionales. Carvalho Urey, según el autor Quintana y Duchén, dice: fue un apasionado defensor de la riqueza cultural y económica de su solar natal. Antonio Carvalho Urey, nuestro homenaje. Toñito Carvalho. Bueno, así con nuestro saludo póstumo a Antonio Carvalho Urey, llegamos a la parte final de Sachemojos. Erlan, nos vemos dentro de una semana. Así será, Juan Carlos, Dios mediante. También quiero expresar mi sentido pesar por el fallecimiento de Tomás Ticuazo, amigo y líder indígena recientemente fallecido. Muy bien, entonces ustedes, amigos, nos esperan el próximo sábado y domingo para algunas emisoras. Hasta entonces. Radio Patujú es símbolo del Beni. Internet.